X, este rato, que incluso mejor que no sea muy largo, porque es un punto concreto pero importante que dejé el otro día planteado. Es qué significa en el libro de los ejercicios de San Ignacio la humildad de que habla en la segunda semana, es decir, en el periodo más central, centrado en la elección, en la ordenación de la vida por la recta elección. En el libro de los ejercicios, en esta segunda semana, que comienza con la meditación titulada El llamamiento del rey temporal, ayuda a contemplar la vida del rey eternal, que como dice el padre Ignasi Casanovas, es como un principio y fundamento puesto más explícitamente en el plano de la revelación de Cristo Redentor. Principio y fundamento, dice unas verdades que serían ya de orden racional y que están dichas en el contexto de la fe, que es la necesaria ordenación de toda la vida humana a Dios como fin último. Pero esto, al comenzar la segunda semana, se reactualiza y se concreta en Cristo, en su vida como Redentor y como ejemplo nuestro. Avanzando la semana con contemplaciones, todas ellas tomadas de las narraciones evangélicas, hay aquel célebre día cuarto, en el cual hay la meditación, que con la del reino de Cristo es la más característica de la espiritualidad de San Ignacio, meditación fundada en la ilustración carismática que tuvo en Manresa, junto a la ribera del Cardoner. La de las dos banderas, la de Cristo, sumo capitán y señor nuestro, y la de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. En esta meditación hace contemplar al ejercitante qué es lo que Cristo se propone, qué es aquello a que nos invita Cristo, y por otra parte, cuál es el llamamiento de Satanás contra el reino de Cristo. Como que ahora no vamos a explicar la meditación esta, solo notaremos que, según San Ignacio, quiere que atendamos a que Cristo nos invita a la pobreza para que fácilmente nos inclinemos a la humildad, y sobre la humildad se edifiquen todas las virtudes. Mientras que Satanás invita a todos a tentar, a enredar, a echar redes y después cadenas, seducir y encadenar con codicia de riquezas que nos lleven fácilmente al vano honor del mundo y así a crecida soberbia, de lo cual induce a todos los vicios. Continúa después del cuarto día las contemplaciones de la vida de Cristo, propone como 12 días posibles, ya dice que pueden ser más o menos, para esta llamada semana segunda. Continúa a partir del día quinto las contemplaciones del Evangelio. Y al dar las anotaciones sobre la forma de distribuir el orden de las contemplaciones y meditaciones estos días, pone una nota en que dice que, como que en estos días, a partir del día quinto, el ejercitante podrá tener la elección, es decir, los actos de elegir, para entrar, antes de entrar en las elecciones, para quedar afectado el ejercitante a la doctrina verdadera de Cristo nuestro Señor, aquí le llama doctrina verdadera, en la meditación de las dos banderas le llama la vida verdadera, que nos lleva, que nos presenta Cristo, la vida verdadera. Esta doctrina, esta vida verdadera, para afectarse a ella, aprovecha considerar y advertir durante todo el día, orando continuamente, en coloquio constante, de modo que propone una cosa que va a atravesar, diríamos, según explica muy bien el padre Casanovas, atravesar todos los días de la segunda semana, en todos los momentos, a lo largo de los, entre meditación y meditación, y también en las mismas meditaciones, especialmente en las oraciones en forma de coloquio, a que tienden como a término, y que son lo más esencial, diríamos, de los ejercicios. En todos estos días de la segunda semana, y después mantiene el tema en la tercera, que trata de la pasión del Señor, dice que vaya considerando tres maneras de humildad. Estas tres maneras de humildad, ahora tampoco las voy a analizar en concreto, pero sí leerlas rápidamente. Dice, la primera manera de humildad es necesaria para la salvación eterna. Es a saber, que yo así me abaje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. O sea, supone que yo tengo que abajarme y humillarme para en todo obedecer a la ley de Dios nuestro Señor. De tal manera que, así obediente a Dios, ni siquiera el peligro de la vida, de perder la vida, me llevase a deliberar, a quebrantar un mandamiento que me obligase bajo pecado mortal. Conceptualmente está bien distinguida de la tercera. La segunda supone que, estando en la disposición de la primera, de obedecer en todo a Dios, sin pecar en nada mortalmente, además el ejercitante ya ha conseguido no tener afecto más intenso, efectivamente, no se trata de sentimentalismo, de movimiento carnal, sino de decisión, de voluntad y de afecto ordenado. No afectarse más a ser rico que a ser pobre, a ser honrado que a ser deshonrado, a tener honor que deshonor en la vida, a vivir vida larga o a vivir vida breve, vida corta, si es igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma. O sea, buscar cumplir la voluntad de Dios de manera que por su parte busque lo que sirva más a la gloria de Dios y no la riqueza, el honor o la vida larga. Y con esto, el que está en esta indiferencia perfecta, que aquí es lo mismo que ya San Ignacio había planteado desde el principio y fundamento, pero aquí lo pone con el ejemplo de Cristo, como veremos enseguida en el tercer grado de humildad, de esta manera el ejercitante estaría dispuesto a no deliberar en cometer pecados veniales, deliberados. Pecados veniales, en el sentido que los pecados veniales no apartan de la caridad teologal sustancialmente, pero sí distraen de tener la vida regida por la caridad teologal, ¿no? El pecado venial siempre es una desviación, es un escaparse del camino recto hacia Dios, aunque no sea volver la espalda a Dios, pero sí es no avanzar hacia Él con decisión. Y por eso lo pone en este segundo grado de humildad. Pues San Ignacio pone un tercer grado de humildad que llama perfectísimo, que dice que incluye el primero y el segundo, es decir, un ejercitante que realmente estaría dispuesto a morir antes de pecar mortalmente y que realmente no se afecta a elegir más riqueza, vida larga o honor mundano, que lo contrario, y que si, a no ser que le conste que Dios quiere de él algo que de suyo comporta mayor posesión de bienes o mayor vida más larga o mayor honor, etc., a no ser que le conste que es mayor gloria de Dios, y aunque no le conste, no sepa, si no sabe si Dios quiere esto o aquello, si digamos, se lo dejasen escoger a él, preferiría la pobreza a la riqueza, el deshonor al honor y más desearía ser considerado loco por Cristo que por prudente ni sabio en el mundo. Es decir, que tiene el corazón puesto, inclinado con preferencia por imitar a Cristo, hacia lo más pobre, lo más despreciado y lo más doloroso y lo más abnegado. Esta es la tercera humildad, que supone un estado afectivo de enamoramiento de Cristo crucificado, de Cristo pobre, de Cristo humilde y manso de corazón. Después San Ignacio, en todas las meditaciones, hace contemplar a Cristo en su pobreza, en su abnegación, en su renuncia, en su pasión también, siempre lo hace ver como para que yo me atraiga a Cristo, que por amor nuestro quiso pasar por todo eso, y yo quisiera, por semejar a Cristo, tener todas estas cosas que él tuvo. Es lo que caracteriza, por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís, característicamente, ¿no? Bien, estos tres grados de humildad que San Ignacio supone que es muy deseable que el ejercitante desee alcanzar, la tercera manera de humildad, le recomienda hacer tres coloquios al Padre Eterno con intercesión a Cristo y a María, Nuestra Señora, y que insista en pedir la tercera, mayor y mejor humildad, etc. Ahora yo no voy a explicar los tres grados de humildad, si los he leído, porque era necesario situarlos. Ahora bien, esta consideración de San Ignacio de las tres maneras de humildad, puesta en un lugar tan céntrico como para atravesar la totalidad de lo que sigue a la meditación de las dos banderas, y lo que tiene que inspirar la actitud del ejercitante para una recta elección, plantea un problema muy notable, ¿no? ¿Qué significa aquí humildad? El otro día ya les insinué, voy a detallarlo más ahora, lo que dice el padre Ignacio Casanovas. Yo le doy la razón, pero con un matiz que veremos enseguida por qué. Se plantea el padre Casanovas tres maneras de humildad. ¿Por qué San Ignacio llama a humildad a la doctrina que expondrá, siendo así que es doctrina de total perfección o santidad? Fijaos, una humildad que consiste en desear sufrir por Cristo, desear la muerte, en el caso de un mártir, desear la injuria, ¿verdad?, por semejarme a Cristo. Esto le llama humildad. Es total perfección y santidad. Te supone, además, el enamoramiento de Cristo. San Ignacio, el padre Casanovas dice, yo creería que es porque intenta, como nos dice, que uno se afecte, que hombre se afecte, que el ejercitante se afecte a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor. Es decir, a la que has puesto en la meditación de las dos banderas. Y la doctrina que Jesucristo nos propone en las banderas se consuma en la humildad, de la cual se siguen todas las otras virtudes. Es decir, aquí supone que puesto que las dos banderas culminan pobreza, oprobios e injurias, para llegar a ser efectivamente humilde y sobre esta humildad edificar todas las otras virtudes. Como que se trata de afectarse a esta verdadera doctrina, a esta verdadera vida de Cristo, y se le llama humildad a esta doctrina o vida de Cristo, a que nos invita el Señor en el llamamiento. También dice San Ignacio, Ignacio Casanovas, toda perfección puede ser llamada humildad cuando es propuesta, como lo hace San Ignacio, como abajamiento y humillación para obedecer en todo a la ley de Dios nuestro Señor. Y podría también llamarse obediencia, mortificación. Sea como sea el nombre de humildad y la razón de emplear este nombre, es lo cierto, y esto es lo importante, que San Ignacio quiere darnos aquí reunidas todas las leyes de la santidad que hasta ahora nos ha ido descubriendo en sus ejercicios. Todavía dice otra cosa San Ignacio, el padre Casanovas. que esta meditación encierra todas las leyes de la santidad. Es un completo, completo código de santidad. Al querer reducir, intenta reducir a fórmulas totales y precisas todas las leyes de la santidad que han de regir toda buena y sana elección. Encontrando que no tiene bastante explicitado con las normas de principio y fundamento, ha de buscar otra síntesis total y explícita de las leyes de la santidad que imperan en la actual providencia de la redención por nuestro Señor Jesucristo. La nueva síntesis, ya en esta perspectiva explícitamente centrada en la contemplación de Cristo, es las tres maneras de humildad. O sea, mirado el documento que comentamos con esta luz, toma una profundidad y una amplitud que el nombre de humildad, dice San Padre Casanovas, podría limitar, delante de los que se detienen demasiado en el significado vulgar de las palabras. Dando a las palabras el sentido propio y natural, el documento ignaciano tendría que titularse tres maneras o tres estados o tres grados de vida espiritual, de perfección o de santidad. Pero vale más no disputar sobre las palabras e ir al comentario del documento. O sea, el padre Casanova supone que San Ignacio incluso debería haber titulado este texto de las tres maneras de humildad tres grados de vida espiritual o de perfección o de santidad, o tres estados o maneras. Porque si tomamos las palabras en el sentido que vulgarmente se entienden, el nombre de humildad podría encubrir la intención total de San Ignacio. En esto me parece que el padre Ignacio Casanovas, diríamos, no acierta plenamente a interpretar el lenguaje y el pensamiento de San Ignacio. San Ignacio no emplea la palabra humildad, me parece a mí muy claro, en un sentido, diríamos, vulgar, confuso. La palabra humildad, y esto es un elogio muy curioso de la virtud de la humildad. Ya dije el otro día, y ahora lo volveremos a ver, que para San Ignacio la humildad es una, para Santo Tomás de Aquino, la humildad es una especie, una parte de la modestia. Es curioso porque la modestia y la humildad, que forma parte de la modestia, tienen una extraña particularidad, muy curiosa. Y por ahí tal vez va esto que dice el padre Ignacio Casanovas, del sentido vulgar de la palabra. Fijaos bien que la palabra humilde se puede significar no para hacer un elogio moral, sino para constatar una situación sociológica o cultural. Si decimos gente humilde, no queremos hacer directamente un elogio de la humildad, sino una constatación de la situación baja en la escala social de las personas. Si decimos una persona muy modesta, también a veces hacemos un elogio moral. Otras veces hacemos más bien un desprecio, diríamos, de su categoría cultural, o de su talento, de su savoir-faire, o de su mundo, diríamos, ¿no? Sí, pues la palabra modesto se puede decir en un sentido diciendo que no es una persona notable en lo suyo. Un futbolista modesto es uno que no le buscan los grandes equipos con contratos millonarios. Futbolista modesto, Un hombre de clase humilde quiere decir que tiene poco dinero, en general. Bien, entre la palabra humildad como bajeza y la palabra modestia como pequeñez o poco talento, etc. Y la palabra humildad como virtud y la palabra modestia como virtud, no hay un significado unívoco, tampoco es que no haya ninguna conexión. Hay una conexión muy misteriosa, ¿no? Porque es más fácil ser moralmente humilde si se es humilde en el sentido de poca cosa. Porque esto es así. Y es más fácil ser modesto moralmente si no se es un personaje. Esto es verdad. Está claro, ¿verdad? Es así. sobre este juego de palabras jugaba el soberbio Churchill cuando le decía a un diputado laborista, Attlee, decía, hay que reconocer que Mr. Attlee es muy modesto, quería decir moralmente. Hay que reconocer que es muy modesto. Pero también hay que reconocer que tiene muchos motivos para serlo. Quiere decir que es poca cosa. Le insultaba de ser modesto en cuanto al talento para matizar y minimizar el elogio de su modestia como virtud. Y lo mismo, este hombre es humilde, pero hay que reconocer que tiene una situación muy humilde. Es decir, es humilde porque no tiene 4 pesetas. No sé si me explico. Bien, esto es un misterio de la vida humana y no es una tontería planteárselo, porque San Ignacio dice que si no tenemos riquezas, es más fácil que seamos humildes. Si tenemos riquezas, seremos vanidosos y soberbios. Es lo que dice la meditación de las dos banderas. El demonio no nos dice, voy a hacerte soberbio. Dice, te conviene ser rico. No quedarte en una situación socialmente humilde. Te conviene ser rico. Si pones el corazón en las riquezas, te volverás vanidoso, vivirás en el vano honor del mundo. Y si vives instalado en el vano honor del mundo, fácilmente llevarás a crecida soberbia, que te llevará a todos los vicios. Esto es lo que dicen las meditaciones de Ignacio. O sea que entre la modestia, ser poca cosa, y la humildad, estar en una situación baja, y la modestia, virtud moral, y la humildad, virtud moral, hay una relación, hay una conexión muy real, muy real, misteriosa, aunque no es lo mismo, sin duda. Pero, lo notable del asunto es que es muy claro, que San Ignacio, al hablar de las 3 maneras de humildad, habla de la virtud concreta de la humildad, que en el lenguaje cotidiano también se emplea como elogio. Y si dice que una persona que es humilde, se quiere decir que no es soberbia. Si dice que es modesto, se quiere decir que no es pedante, o vanidoso, o ambicioso. Y humildad está muy claro, lo veremos enseguida, que San Ignacio lo emplea como virtud, como la concreta virtud que llamamos la humildad. Y no directamente como significando toda la santidad, sino como poniendo en esta virtud de la humildad, en esta virtud que es una parte de la modestia, y que Santo Tomás dice que es menos difícil de tener que la templanza, que la templanza sobre las cuestiones de la comida, la bebida o del uso del sexo. Dice que es más fácil ser modesto y humilde que ser casto, o continente, o virgen, más fácil. Lo pone como una virtud, diríamos, secundaria, la modestia y la humildad, que es una parte de la modestia. Y no obstante, de ella, después de ponerla así, como un apéndice del Tratado de la Templanza y como una especie de modestia diciendo que es la templanza en las cosas fáciles, de esta dice, como vimos el otro día y voy a repetirlo ahora, que es el fundamento de toda la santidad. Por tanto, parece que no hay problema ninguno en reconocer que San Ignacio habla de la humildad, aquella humildad a la que se tiende más fácilmente si se es pobre que si se es rico. Y de esta humildad a la que se adquiere más fácilmente sin tener dinero que teniéndolo, y sin tener talento que teniéndolo, sin tener prestigio que teniéndolo, de esta humildad tiene que ser la fuente de la santidad, de esta. Y en este sentido, el comentario del padre Casanova se equivoca un poco. A mi juicio, porque conocía muy bien la espiritualidad de San Ignacio, pero no tanto la doctrina moral de Santo Tomás de Aquino. Precisamente es el momento de repetir una vez más que esto que estoy hoy explicando es un punto en que brilla admirablemente, una precisión inequívoca, la afirmación del padre Orlandis de que entre lo que en el plano de la práctica de la vida espiritual, plano práctico-práctico, de la ascética y de la espiritualidad, pone San Ignacio en sus ejercicios coincide totalmente con lo que en la sistematización doctrinal de la Suma Teológica expone San Ignacio. La coincidencia que voy a exponer ahora mismo es pasmosa, es una precisión absoluta y indiscutible, y precisamente confirma, y es lo que a mí me hace decir, que las tres maneras de humildad que van a orientar al ejercitante en todas sus elecciones, en toda la segunda semana, tercera, etcétera, son maneras de la virtud de la humildad. De esta virtud de la humildad, que es una parte de la modestia, y que es como una templanza, la modestia es una templanza más fácil que la templanza, el castidad o continencia, o sobriedad, y la humildad es una especie de modestia. Vamos a verlo, porque lo que sigue ahora ya es muy sencillo, muy sencillo. La humildad es una especie de modestia. Esta especie de modestia es el ser templado y, como diríamos, refrenado, es decir, no ser lanzado por la audacia y la pasión de una esperanza de bienes arduos e infundados, infundado en la posibilidad de obtenerlos, ser templado y refrenado en no tender hacia lo excelso, no buscar la propia excelencia. Y esto es la virtud de la humildad, el tener moderación en el deseo de lo excelente, de todo lo excelente, de la cultura, del poder, de la riqueza. Y si entendiésemos que pensamos adquirir las virtudes morales por nuestro propio esfuerzo, habría que decir aquí muy intencionadamente, de la perfección moral. Quien buscase la perfección moral como una excelencia propia que creyese poder conseguir por sus fuerzas sin la gracia de Dios, pues no sería humilde, porque no sabría que sin Cristo no podemos hacer nada. Y estaría completamente fuera del contexto de la salvación. El otro día me preguntaba un amigo mío, ¿verdad, Basil? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el Evangelio diga los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de Dios? Hombre, es muy duro para los fariseos y escribas, pero es que pone también un punto de referencia que parece escandaloso, ¿no? Claro, es que es un punto de referencia puesto por el Señor para llamar la atención bien fuertemente. Y además, pues nuestro Señor, que conoce los caminos de la misericordia divina, sabía muy bien lo que se decía. Pero si vemos la psicología del diálogo, pone una cosa, pues que el mayor obstáculo para recibir la gracia de Dios es la soberbia. Y que la peor de las soberbias es el quien cree tener la propia excelencia de la santidad como una propiedad suya que no necesite ser recibir de Dios la misericordia. Es el texto mismo. Hay otro texto evangélico que nos ilumina en esto. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Porque un pecador puede ser salvado. El justo no necesita salvación. Y aquí justo tiene el sentido. No del que ha recibido fielmente por la fe la justicia que viene de Dios, sino el que cree no necesitar recibir la justicia que viene de Dios porque ya la tiene él. Entonces el que ya es justo, ya te apañarás. Si no eres pecador, no tienes redentor. Está claro, ¿eh? O sea que, por tanto, digo, la humildad es el tener el ánimo moderado en no tender a lo excelso. Entonces, Santo Tomás, esta moderación del ánimo, que es la humildad, en no tender a lo excelso, dice que no la trató. Aristóteles alude un momento al que rectamente se aviene a lo pequeño, que le llama templado, modo de templanza, podría llamarle humilde, pero no trató la humildad, porque estudiaba las virtudes con una preocupación sobre todo política, es decir, orientada a la perfección de la polis. Aristóteles trataba de las virtudes según que se ordenan a la vida civil. en la que la sujeción de un hombre a otro se termina en el orden legal, y por esto lo que nosotros llamaríamos humildad se contendría bajo la justicia legal. Pero la humildad, según que es virtud especial, principalmente mira a la sujeción del hombre a Dios. Fijaos bien lo que dice San Ignacio: que así me abaje y así me humille, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. Es al pie de la letra. Es que yo no, como parece muy claro que San Ignacio no andaba citando a Santo Tomás en esto, ni lo tomaba del texto, sino que simplemente Dios se lo hizo sentir, ¿no? Se lo hizo sentir. Y no olvidemos que Santo Tomás es doctor de la Iglesia y San Ignacio, pues, podría serlo, sin duda. Pero, en fin, Los Ejercicios, evidentemente, es un libro con un especial carisma. La humildad que refrena el apetito humano de excelencia, es virtud sobrenatural, virtud cristiana, imperada por la caridad, y que es virtud plenamente cuando estamos en gracia de Dios, en la caridad, en cuanto nos refiere a Dios, siendo nosotros sometidos a Dios, sujetos a Dios. Esto es la humildad esta, que es una parte de la modestia. La humildad principalmente consiste en la sujeción del hombre a Dios, vuelve a decir Santo Tomás en la cuestión siguiente. Y de esta humildad, de la cual se plantea precisamente, si decimos que nos somete a Dios, esto supone la reverencia divina, esto supone las virtudes teologales y la religión. Dice, las virtudes teologales, que son las que se refieren al fin último, que es el primer principio en todo lo que nosotros hemos de querer, son la causa de todas las otras virtudes. Por lo cual, por el hecho de que la humildad sea causada en nosotros en virtud de la reverencia divina, es decir, que suponga las virtudes teologales y la virtud de la religión, no se excluye que sea en sí misma una parte de la modestia o de la templanza. O sea que va insistiendo que está hablando de la humildad regida por las virtudes teologales, consistente principalmente en la sujeción del hombre a Dios, que así me abaje y así me humille para que en todo obedezca la ley de Dios nuestro Señor, y al mismo tiempo dice que es una parte de la modestia o templanza, o de esta especial templanza que es la modestia. Y entonces, de esta virtud, de esta, que es una parte de la modestia o templanza, de esta virtud que es más fácil que la castidad y que la continencia y que la sobriedad, según Santo Tomás, que es más fácil, y que es más fácil tenerla cuanto menos excelencias humanas se tienen de suyo. Seguramente lo más anticristiano del mundo moderno es haber hecho difícil la virtud de la humildad a la gente humilde y modesta en sentido sociológico. Esto será lo más anticristiano. Así como la evangelización de los pobres es el signo del advenimiento del reino de Dios, yo creo que el signo del espíritu del anticristo es el haber hecho dificilísima la humildad virtud a los que son socialmente humildes. Esto es el signo del anticristo. No había pasado nunca, hasta hace pocas décadas en el mundo. No había pasado nunca. Siempre los anticristianos eran los aristócratas y los cultos y los ricos, como todavía decía Donoso Cortés. Y las masas populares, despreciadas por los ilustrados, por ignorantes y supersticiosas, eran creyentes y fervorosas. Esto es así hasta los tiempos de nuestros bisabuelos. Es ahora que parece que es muy difícil ser cristiano y ser sometido a Dios y ser humilde si no se tiene, no se está en la cima de la escala social y si se está socialmente arrinconado. Es ahora. Nunca había sido difícil la predicación del Evangelio a los pobres. Ahora, pues, estamos en la situación anticristiana, por definición. Pero estos efectos de un misterio tremendo de nuestro tiempo, satánico, que ha conseguido poner el afán de poder y de honor mundano y el amor desordenado a las riquezas, lo ha difundido a todo el mundo, cuando solía ser patrimonio de las altas cimas de la vida social. Las que descristianizaron el occidente son altas cimas de la vida social. Lo demás es falsa historia que después se ha ido presentando. Pues esta humildad, templanza, modestia, virtud más fácil de suyo que la continencia, la sobriedad y la castidad, más fácil que la fortaleza y todos los elementos de los anexos a la fortaleza, la más fácil de las virtudes morales, según si uno lo mira en la Suma Teológica, es la más fácil de las virtudes morales. Claro, es que somos todos tan poca cosa que no nos sería muy fácil ser humildes. Convivir en la verdad, como decía Santa Teresa, y aceptar, dando gracias a Dios, de existir y de vivir y de tener, ser imagen de Dios, hijos de Dios, y haber sido divinizados por su gracia y poder recibir el cuerpo de Cristo, estaríamos todos muy contentos. Esta virtud tan fácil es el fundamento de todas las virtudes. Y lo dice así. Así como la unión ordenada de las virtudes se compara por cierta semejanza a un edificio, así también lo que es primero en la adquisición de las virtudes se compara a su fundamento, que es lo primero que se echa al construir un edificio, que se pone debajo. Las virtudes son infundidas por Dios. Lo primero en la adquisición de las virtudes se puede tomar de dos maneras. De una manera, según aquello que remueve lo que impediría el don divino. Remueve lo que impediría el don divino. Y así la humildad tiene el primer lugar. En cuanto excluye la soberbia, a la cual Dios resiste, y ofrece al hombre súbdito y dispuesto para recibir el influjo de la gracia divina. La humildad, al excluir la soberbia, el anhelo, el amor propio desordenado y el anhelo de la propia excelencia, ofrece al hombre súbdito y dispuesto, blando para recibir el influjo de la gracia divina, porque quita la hinchazón de la soberbia, de la gracia, sino como siendo lo que primeramente la acción de la gracia hace. Y esto es aquello por lo cual el hombre se acerca a Dios, se pone encarado a Dios. Y la venida del hombre ante Dios es por la fe. Según esto, se dice que la fe es el fundamento de la vida espiritual, de todas las virtudes, y de una forma más excelente que la humildad. Entonces tenemos este texto, que está en la Suma Teológica, tenemos algo que confirma lo que habíamos visto días atrás, en qué sentido la justicia, que filosóficamente tiene su plenitud en la justicia legal, que somete al hombre a la, ordena toda su vida moral al bien común, y que en el plano de la relación del hombre con Dios tiene la suprema justicia del hombre para Dios, ante Dios es la religión, porque veíamos que la justicia, en este sentido de virtud moral, es, siendo plenamente la justicia más profunda, la religión, y la religión siendo la sumisión sumisión, el respeto, el culto, el servicio, la obediencia a Dios. La religión es sinónimo de santidad. La religión es sinónimo de santidad. De modo que el término bíblico de justicia, que evidentemente quiere decir santidad, religión en plenitud, no es tan ajeno, analógicamente, que el término de justicia en sentido de las virtudes morales que la teología cristiana tomó terminológicamente, conceptualmente, de los filósofos griegos. No es tan ajeno como ahora se dice que se quiere desprestigiar toda la herencia de siglos del pensamiento cristiano, que ha asumido muy legítimamente valores racionales y morales del pensamiento filosófico humano, verdadero. Justicia, lo que es la justicia legal en el orden de la vida civil, es la religión en el orden de la ordenación trascendente. Y esto es la santidad. Pues bien, esta religión se ejercita en la sumisión a Dios, plenamente realizada. Pero a la ordenación racional de todas las cosas ordenables al fin último, constituye al hombre bien sujeto a la ordenación la humildad, universalmente en cuanto a todas las cosas. Es decir, la humildad, que es una parte de la modestia o templanza. La humildad, que es el no tender desordenadamente a la excelencia que no nos corresponde tener, y no apreciar, no amar excelencias que no son nuestras, y no atribuirnos a nosotros derechos que no tenemos, y no atribuirnos a nosotros ser el principio de nuestra propia ser, vida y justicia, sino estar sometidos a Dios. Esta humildad es lo que hace que el hombre pueda someterse a la religión o justicia. Y la justicia, en este sentido, es una vida que se da en el hombre por la fe, porque la fe nos dispone a recibir el don divino, nos dispone a recibir el don divino. Por eso resulta que la fe es el fundamento de toda justicia o santidad, pero también, diríamos, por debajo, como la disposición subjetiva que hace posible vitalmente el que creamos a Dios, en el sentido catalán de la palabra, que creiem a Déu, que siguem dòcils, obedients, que ens fiem de Déu, que ens fiem, que creure, nos pares, obedecer, creer lo que dicen, creer que nos quieren bien, obedecernos, dejarnos llevar, confiar, el fundamento subjetivo, vital, que remueve el obstáculo a que creamos a Dios, tengamos la fe por la que el justo vive, es la humildad que nos somete a Dios. En este sentido, y puesto que Santo Tomás dice que la religión permanecerá en la vida eterna cuando el hombre será perfectamente sometido a Dios, tenemos que, si es perfecta la sumisión del hombre a Dios en la vida eterna, también es consumada la humildad. Eso tiene que ver con lo que el Mosén Esquerda nos decía de la Virgen María, incluso como viadora. En la claridad de la visión beatífica, en el gozo de del Señor, tendremos un agradecido sentimiento de que hemos sido creados de la nada sin tener nosotros ningún título para ser creados. Que Dios nos ha perdonado porque murió Cristo por nosotros cuando nosotros éramos pecadores, de que todas las gracias que hemos recibido son gracias y no proceden de nuestras obras, y que todos los méritos que hemos podido obtener ha sido porque Dios primero los prometió hacerse, y así se hizo deudor prometiendo y no recibiendo, y nos ha otorgado su gracia, de modo que seremos muy humildes en el cielo, y estaremos así perfectamente sometidos a Dios. Así. Esta humildad, por tanto, es la humildad virtud particular. Esta virtud, que es más fácil que la castidad, que la continencia y la sobriedad, que es una parte de la modestia, que es una templanza, diríamos, modesta, entre comillas, ¿no? Esta humildad, esta es el que es fundamento de la recepción por el hombre de la fe por la que el justo vive. O sea que el padre Ignacio Casanovas de alguna manera se equivoca. Tiene razón prácticamente para lo que él quiere meter en el director de ejercicios, pero revela un no pleno conocimiento de la terminología de Santo Tomás. San Ignacio no emplea la palabra humildad en un sentido vulgar, en que, y mucho menos equívoco, en que nos confundamos entre la gente humilde, el que no es nadie, y la gente humilde, el que tiene la virtud de saber que no es nadie y dar gracias a Dios de ser lo que es y dar gracias a Dios de poder servir a Dios. Sino que humildad en los ejercicios quiere decir lo mismo que en la suma teológica. Una virtud de moderación que nos somete a Dios. Después de pensarlo así, comparando San Ignacio con Santo Tomás, me di cuenta de una cosa, ya que ahora siempre tienen dudas sobre el carácter bíblico de las doctrinas más aprobadas y comunes en la Iglesia jerárquica. Hay un salmo, que voy a leerlo y después se comenta solo, ¿no? Es un salmo brevísimo, uno de los más cortos. Es el 130-131. Dice: mi corazón, Señor, no es altanero, ni mis ojos son soberbios. No emprendo cosas magnas, elevadas sobre mí mismo. Fijaos que todo lo que emprendiésemos, por legítimo que sea, elevado sobre mí mismo, por ejemplo, querer ser partícipe de la vida divina, es elevado sobre mí mismo. Si no lo quiero recibir porque Dios ha querido edificarme, sino que quiero tenerlo por mí, no como don de Dios, sino por mis fuerzas, estoy haciendo el pecado satánico. Si acepto el don de Dios, estoy siendo cristiano, acepto la divinización del cristiano, de que habla el padre Ranier. Anhelarla sin humildad, sin saber que excede los méritos de toda criatura, y solo desde la iniciativa divina del amor efusivo de Dios voy a tener la dicha de recibirla. Quererla por mí, diríamos, sin Dios y por tanto contra Dios, es pecado satánico. Anhelarla en el plan divino, pues es la virtud de la esperanza, y nada más. Ya ves, toda la diferencia está en eso. Dice: no emprendo cosas magnas o sobrado elevadas para mí. Modero y apaciguo mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Y ya está. Y termina: espera Israel en Yahvé desde ahora y para siempre. Termina con una exhortación a la esperanza en el Señor, a la fe confiada, al apoyo en el Señor. Y esto aquí, que termina en espera Israel en el Señor desde ahora y para siempre, comienza diciendo: mi corazón no se exalta, mis ojos no son soberbios, no emprendo cosas que exceden mi capacidad, modero mis deseos, apacigo mi alma como un niño en brazos de la madre. Aquí la humildad, moderación de los deseos de excelencia. Esperanza en Dios y el espíritu de filiación divina están juntos a la vez. Está la humildad como fundamento, la infancia espiritual y la confianza en Dios. Notad bien que toda la espiritualidad de Santa Teresita se puede resumir en esto, aquello en que Santa Teresita, como decía Pío XII, expuso el corazón mismo del Evangelio, se podría resumir en esto: hacernos como niños, sin lo cual no entraremos en el reino de los cielos. Si nos hacemos como niños, confiaremos en Dios como nuestro Padre y nos abandonaremos en sus brazos. Aceptaremos su amor, responderemos a su amor. O sea, infancia espiritual es fundada en humildad, por eso dice: no se va a encontrar Esto entre las almas grandes lejanamente no se encontrarán en los últimos lugares, entre los pequeños, entre los que no buscan los últimos lugares. Toda la espiritualidad de Santa Teresita está, evidentemente, contenida en este salmo, que explica toda la relación entre Dios y el hombre, de una forma tan bella y poética, este salmo 130. Bien, he terminado el tiempo y no quisiera alargarme más. Me quedaba una cosa por decir que la voy a leer solo y a decir el problema bellísimo que plantean los comentaristas. Voy a leeros una cosa, porque la humildad, también hacemos nosotros sofismas sobre la humildad, en el sentido de decir, oh, pero yo si valgo para una cosa, no tengo por qué dejar de reconocer que valgo, lo cual es cierto. Y si yo solo me dejo llevar por la humildad, pues no podré tener nunca una virtud de, por ejemplo, de magnificencia o de magnanimidad, magnificencia en el caso de que sea rico para ser magnífico, o magnanimidad en el caso de que me toque hacer algo grande, ¿no? Entonces, si la humildad es todo lo que hay que decir, una objeción, ¿eh? Si la humildad es virtud, la magnanimidad sería un vicio. Entonces nadie podría hacer nada importante en la vida, ni culturalmente, ni políticamente, ni económicamente, ni profesionalmente. Nadie podría anhelar hacer bien las cosas que hace. Nadie podría anhelar ejercitar bien su profesión y merecerse elogiado por ello. Nadie podría anhelar pues que hacer feliz a su mujer viendo que él se espabila, porque eso también es magnanimidad, ¿verdad? Procurar quedar bien, aquello que dice Pío XII, que el marido tiene que procurar hacer las cosas bien hechas para que su mujer esté contenta. Esto sería contra la humildad y no lo es, ¿verdad? Y claro, es que la humildad es un gran misterio. Pero ciertamente la humildad no es el vicio de la pusilanimidad. Santo Tomás, que se plantea enseguida esta objeción que yo me planteo, la plantea Santo Tomás, y dice, saber que en Dios todo lo podemos, por ejemplo, en el plano sobrenatural, esto no es contra la humildad. La aspiración a la santidad no es contra la humildad, es someterse a Dios. Dios quiere que seamos santos, pues nosotros hemos de querer cumplir la voluntad de Dios. Si somos humildes, hemos de aspirar a la santidad. Y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos que desarrollar los talentos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en la vida social, la humildad tiene muchas trampas. El demonio las pone. Y hay un texto de Eclesiástico que yo lo leo, enuncio el problema y lo tratamos otro día. Tengo los comentarios que trae Cornelio Lápide, trae muchos textos. En el libro de Eclesiástico, capítulo 13, versículos 9, 10 y 11, en unos textos que están en la Vulgata y no están en los 70 ni en los textos hebreos fragmentariamente conocidos, pero esto tiene que ver del estado de los códices y está en la Vulgata, y no se lo inventaría San Jerónimo, se dice esto: humíllate a Dios. Está diciendo que no te sometas, no te dejes engañar por un poderoso que te quiere comprar, diríamos, te quiere comprar, te adula para manipularte, y después cuando te ha aprovechado te deja plantado, no te da lo que te había sugerido, que te prometía, mientras tanto te ha desviado de tu camino. Y para que no te entregues a esta manipulación del poderoso, no te dejes adular por el rico, diríamos. Dice, humíllate a Dios y espera en su poder. Guárdate, no sea que, siendo engañado, te humilles para necedad. No quieras ser humilde en tu sabiduría. No sea que, así humillado, seas seducido para estulticia. Y esto lo plantearemos otro día porque es un tema precioso, muy práctico y muy importante, y que cualquier cosa que uno tiene que hacer por el mundo tiene que tenerlo siempre presente. Ya lo veremos. Distintos comentarios, distintas intenciones del comentarista son muy ricas. Muy bien. Si no fos perquè si no ets fort, traicionaràs amb un que has de no traicionar. no hi hauria cap falta de ser valent. Si tu sent covard no fessis la punyeta a ningú, no passaria res. És la justícia legal que en tota exigeix que siguis fort. I si volguessis ser fort sense ser temperat, és curiós, però segons Aristòtil i segons Sant Tomàs, si falen molt, no perdessis capacitat de donar als altres el que els hi deus i conservessis portar una vida contemplativa i molt intensa. Si es pogués ser un místic sent un golafre, pues podries menjar el que et donés la gana, perquè menjar el que et donés la gana seria com respirar. No sé si m'explico. No sé si voleu dir això. Perquè la templança es necessita per poder ser fort, per poder ser just. I llavors, diu, la templança, el més difícil són les delectacions del tacte. De veneres, i les delectacions del gust, cosa com l'abstinència i la sobrietat en el menjar, i la continència, la castedat i la virginitat o la castedat suprema, en això com a pertanyents a la templança. Llavors diu, així és com les virtuts que tracten, hi ha virtuts que tracten de les coses importants, i unes de subordinades de coses menys importants, com la liberalitat en respecte a la magnificència. Diu, la templança té unes virtuts connexes, perquè s'ha de regular virtuosament la totalitat de la vida, sobre les coses que no és tan difícil regular com els delectes sensibles. I llavors aquí et posa la modesta, en la manera de conduir-te, en el vestir, en la deixar-se. I com una part de la modèstia, la humilitat, que refrena el desig d'excel·lència. Suposa que entre el desig de menjar, diríem, desordenadament, o els desitjos que porten a la luxúria, o la vici, hi ha una major temptació que el desig de considerar-te més important del que és. Que de si no hi ha per què, no? És curiós, no? Si recordo el pecat original, crec que hi havia molt. Nota bé una cosa, no se li és Sant Tomàs suposa segurament que no està tant en el desordre de les passions com en la vida romana. Perquè nota bé que Sant Joan diu que el que hi ha en el món és la suficiència de la carn, que jo entenc que és la complotesta de desig del petit concupiscible d'aquestes coses que es desordenen. Suficiència dels ulls, que és una metàfora de l'enteniment, que és el desig de sabidoria per la soberbia. Que Sant Ignasi, Sant Tomàs diu, quan un busca saber, no per conèixer la veritat, sinó per ser sobert, diu, llavors això és el vici de la curiositat. Aquest vici de la curiositat, jo entenc que és el que té a veure amb la concupiscència oculorum de Sant Joan. I després un text que m'agradaria escriure en un llibre, un article, la supèrbia de la vida. Supèrbia de la vida. I la supèrbia de la vida funciona com una cosa que està en el món. I és el que tracta Sant Ignasi en les dues banderes. I és el que fa que s'estigui pressionant sobre el món, de manera que resulti difícil la humilitat a la gent humil, la supèrbia de la vida. I és el que fa que la joventut no vulgui ser aconsellada, ni vulgui ser educada. I com tu saps, hi ha nois i noies que han trencat les relacions perquè veien que els seus pares estaven molt contents que es creixessin com la fill, el tio d'en Joan Mutil i de la vida plebania. Trencar unes relacions perquè els pares estan contents és una cosa inverosímil. Però això és una supèrbia de la vida, una temptació d'aquest temps. No sé si m'explico. Això abans no passava d'aquest temps. Això és una manipulació tremenda. Com un matrimoni es pugui desmuntar perquè els pares són de que es casin els seus fills? I això, a corrido. A vol una de les acusacions que es fa dels pares i del paternalisme. Aquí tens una paraula blasfema, perquè és clar, el paternalisme només pot voler dir com a defecte que un es diguis a si mateix que és el pare per ser la font de tots els béns pel seu fill i no respectar-lo com a persona i no deixar la iniciativa de la seva llibertat i de la gràcia de Déu. Però si vol dir tenir una actitud paternal, doncs no li veig el vici. Un patró que es preocupa dels obrers, el paternal. paternalisme. Un pare que es preocupa del fill, és paternalisme. I això es rechaça, es refusa... Jo quan veig això que hi ha gent que ha trencat unes relacions perquè els seus pares eren feliços que es casessin, m'he fet la següent teoria. Abans els pares, usurpadament, es caien amb el dret d'imposar els matrimonis dels fills. Ara aquest dret, gràcies a Déu, no s'exercirà. Però el dret d'aconsellar sempre hi seria, però és molt difícil exercir-lo i no seria ben rebut. Llavors, en els pares, moltes vegades només ens queda un dret, que és el que ningú... El de patir, i el de pregar pels fills. Aquest no ens el poden treure. M'entens? I de vegades ens quedem relegats amb això, perquè no ho aconsegueixes que d'arribar allà on és. Jo he dit, l'últim dret que prendran els pares, el de patir pels fills. Molt bé. Eh? Que no pis per avall ningú. Comprens? Doncs no sé què em preguntaves, però la supèrbia de la vida és... Sí. Ah, perquè és una virtut fàcil. Sí, és més fàcil, mira. Diu, així com les coses grosses, hi ha la magnificència, amb les coses petites, la liberalitat, diu, sobre les coses més difícils de reprimir hi ha la templança, que es refereix al menjar i a les coses venèries. I sobre les coses... que mediocre terciaven, t'invita humana, diu que tota ella té que ser ordenada, hi ha la modesta i la humilitat. Suposa que és una virtut humil. El pare Orlandis quan deia humilitat humil, ho deia amb molta finura. Humilitat moral, humil psicològicament. Vull dir, no és important, següent. No et donis importància de ser humil. Fixa't la frase que era bona, humilitat humil. És com una modèstia modesta, perquè si un senyor és modest pensant jo sóc un lord i sóc cultíssim, però sóc modest, llavors és una modèstia elegant i afectada. Modèstia modesta és un senyor doncs, que és el que sigui, però s'està allà on està i no crida més l'atenció ni estira més el braç de la màniga. La humilitat moral, almenys. Sí, té que ser humil. Psicològicament. Exacte. Reduccions contra la humilitat. O rebaixar-se, tal cosa. Jo, això no es tracta de rebaixar-se indegudament. Si vol rebaixar-se indegudament es pot fer per soberbia. Això que s'han agustit. Saps com és? Perquè sempre hi ha tota una sèrie de textos literaris i filosòfics sobre allò de la persona, d'allò dels cínics que anaven vestits de sac. No eren com els companys de Sant Francesc, aquells, que eren uns pedants. Sí. Com l'austeritat en el vestit dels puritans, de Mosenguard, i coses d'aquelles. En aquest món s'ha fet molta comèdia de humilitat afectada. Sí. Amb molta supèrbia. És molt misteriós la psicologia de la humilitat. I té que ser molt humil, la humilitat. ¿Sabes los sitios domingos de San José? ¿Te lo sabes? ¿Eh? ¿Te sabes los sitios domingos de San José?